Para el blog Registro Civil Apuntes, presentamos: ¡Qué dicha tan grande nacer en mi país! Tengo 50 y tantos años de edad y recién acabo de enterarme que no existo. Nací en el municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, en Honduras, donde también mis padres también nacieron allí, y donde hace exactamente 206 años, los progenitores de mis abuelos contribuyeron a poner las primeras piedras de aquel pueblo natal. Pero yo no existo, y lo que es más grave aún, he estado a punto de no hallar manera de dar fe de donde vengo. Hace unos días acudí al registro civil con el cándido propósito de solicitar una certificación del acta de mi nacimiento. Puesto allí, del primer piso me mandaron al sexto, del sexto a otro local, al otro extremo de la ciudad. Ahí, tras una espera infinita, la muchacha que atiende me dijo que no. Cuando pregunté, ¿y por qué no?, la respuesta fue, ¿por qué no? Entonces me mandaron a hablar con el jefe de allí, quien después de hablar por teléfono con el jefe de allá, me dijo también que no. Y cuando pregunté por qué no, la respuesta fue ¿por qué no? Resulta que un mentado tomo duplicado en el registro civil, que transcribió del libro original mi acta de nacimiento, se pasó por alto unas cuantas líneas, justamente en la que se hacía constar que el compareciente, don Pepe, sin duda, daba cuenta de mi llegada a este mundo y de que él era ni más ni menos que el padre de aquella criatura. Así las cosas, era comprensible que esta gente no pudiera extenderme ninguna certificación. Y para colmo también parecía absurdamente claro que yo no existía. Por la forma como me miraba la muchacha su jefe, yo debía tener para ellos el aspecto de un ánima penante o de un desdichado espantajo que había llegado allí a amargarles su existencia. Yo mismo, al enterarme de mi virtual inexistencia, comencé a mirarme con cierto recelo hamletiano, a pellizcarme disimuladamente y a sentirme lástima. Ahí estaba yo, en cuerpo y alma, pero nada ni nadie podría probar cómo y a cuenta de qué había llegado a este mundo. Para aquellos compatriotas, yo no existía, nunca había nacido, y por lo tanto no podían extenderme una certificación del acta de mi improbable e incomprobable nacimiento en el municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, República de Honduras. Así de sencillo. En vista de que tal circunstancia ponía en precario mis aspiraciones presidenciales, lo que es una broma, regresé a aquel primer piso.